Buenas tardes. Al habla Toma la Tierra, programa altavoz de las luchas en defensa de la tierra del territorio español. Estamos encantadas de poder participar, aunque en diferido, en este Radio Fórum Internacional y Latino que Anthropocene Radio organiza. Tenemos la suerte, mi compañera Amaranta y yo, Irene, de participar en este proyecto radiofónico por la justicia climática. Y junto con las compañeras de Radio Huambra y el colectivo Jazz Unidos de Ecuador, acudiremos a la cita parisina para retransmitir la oleada de movilizaciones sociales que tendrá lugar con motivo de la COP21. Las luchas ecologistas no paran de multiplicarse en todo el mundo. Anthropocene Radio ofrecerá un botón de muestra de lo que hay. Por nuestra parte y desde Toma la Tierra, trataremos de acercaros a lo largo de la próxima hora de emisión a la agenda de movilizaciones que se llevarán a cabo en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre, de la mano de nuestro compañero Kevin Backlund, coordinador de activismo para la organización 350.org. Él nos contará cómo se conciben las movilizaciones alrededor de la COP, en qué punto están los preparativos, qué va a ocurrir en la ciudad parisina, qué acciones se van a llevar a cabo y qué espacios se están preparando para albergar a los movimientos sociales de todo el mundo. A continuación, Mariel, compañera de la organización internacional Gaia, nos relatará las luchas que vinculan los residuos y la contaminante incineración y el cambio climático, y sus planes durante la COP21. También hablaremos de transgénicos. Nacho Escartín, compañero activista de Aragón, la región en donde se cultivan más hectáreas de transgénicos en Europa, nos hablará de esta problemática y propondrá alternativas y soluciones que, a su vez, también contribuirían a la justicia climática. Y del mundo vegetal pasaremos al mundo animal. Entrevistamos a una compañera del Santuario Animal Wings of Heart de Madrid, Sonia. Y luego os acercaremos al testimonio de Nacho, cofundador del santuario Refugio La Pepa, que, por desgracia, entrevistamos, pero debido a problemas técnicos no podemos acercar nuestra entrevista. Trataremos de relataros lo más fielmente posible el panorama de luchas activistas en defensa de los animales que existe en el territorio español. Comenzamos, pues, nuestro programa para el Radio Fórum de Anthropocene Radio haciendo una lectura del manifiesto del proyecto. Somos las hijas del Antropoceno. Habitamos el mundo en esta nueva extraordinaria época histórica, caracterizada por los terribles impactos causados por los seres humanos sobre el sistema Tierra y sobre todos los habitantes humanos y no humanos que en él habitan. La escala y la severidad de la disrupción humana sobre el planeta es de tal magnitud que lo están llevando a experimentar cambios dramáticos en todos los sistemas interdependientes que complejamente lo conforman, hasta llevarlo hacia una nueva era geológica, el Antropoceno, que se avecina permanentemente hostil, inestable e impredecible. El Antropoceno es un producto de las sociedades opulentas. Sería tremendamente injusto responsabilizar a todas las personas y sociedades humanas del planeta por igual ante la dantesca situación desencadenada. Intoxicadas por la arrogancia del tecnoindustrialismo, la adicción al petróleo y por las promesas de bienestar material de un perverso desarrollismo ciego a los límites biofísicos del planeta, así como a los subproductos tóxicos y al sufrimiento que genera, la clase opulenta de consumidores del planeta lo estamos llevando trágica y criminalmente hacia el precipicio. El Antropoceno, además, se caracteriza también por la severa extinción en masa que ya está en curso, la sexta gran extinción, e identifica sus causas. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, las actividades humanas han desencadenado una extinción que afecta a la totalidad de la trama de la vida y a sus redes de relaciones fundadas sobre la interconexión y la interdependencia. Para ponerlo en perspectiva, la quinta gran extinción sucedió hace 65 millones de años y vio desaparecer 3/4 partes de las plantas y animales que habitaban el planeta, incluidos los dinosaurios. Somos conscientes de que estamos entrando en una época inédita con tremendas consecuencias. Es una época en donde los productos tóxicos del desarrollo tecnoindustrial y los impactos del cambio climático ocurren en todas partes, pero de forma desigual,

organizándose y pidiendo cambios sistémicos. Conmigo se encuentra Kevin Backlund, de la organización 350.org. Cuéntanos, Kevin, ¿qué se está organizando en París para la cumbre del clima de Naciones Unidas? Hola, aquí están organizando muchas cosas. Y sobre todo, el interesante no es solo qué está organizando, pero quién. Es que aquí hay un gran panorámica de grupos organizando, hasta las corporaciones de greenwashing. Están publicando sus eventos, hasta los activistas grassroots de aquí. Y bueno, yo me voy más por un campo que el otro. Y hay muchas cosas pasando. Pero para tomar un paso atrás un poco, es importante que este se llame el COP21. Ajá. Porque este significa que llevamos 21 años hablando de esto. Las Naciones Unidas en esta época han hablado mucho, pero las emisiones de CO2 han seguido creciendo. Así este año es un poco distinto. Mucha gente estaba esperando algo en Copenhague. Cuando ya no pasó, se trasladó hacia Durban y luego hacia París. Pero los movimientos sociales aquí no están organizando de la misma manera que en 2009 en Copenhague. Y ya no estamos esperando que los gobernantes, los políticos, van a salvar el mundo por nosotros. Ya sabemos que hay tanta problemática construida adentro del mismo sistema que toca a nosotros a cambiarlo por nosotros mismos. Y durante todas esas dos semanas que tiene lugar la cumbre, entonces, ¿qué se está organizando para demostrar el tipo de cambios que queremos ver? Hay como tres actos en lo que llamamos el bocadillo o el sándwich del COP. Uno al principio, uno entre medio y uno al final. Y así el más importante es el acto final, ¿eh? Y bueno, y este también muestra la diferencia. Durante todas las cumbres del COP siempre había una movilización masiva o antes que el COP o en el fin de semana entre las dos semanas. Pero este año es distinto. Estamos llamando por una movilización masiva el día después del COP, que es justamente para mostrar que nosotros ya no estamos esperando, ya no estamos pidiendo que ellos lo hacen por nosotros. Somos nosotros a que los hemos estado esperando y somos nosotros que lo haremos porque es necesario. Si los políticos no lo hacen, nosotros lo haremos nosotros. Pero en concreto, el COP empieza con el fin del 28-29 de noviembre, que cuando aquí en París, para el 29, y durante todo el fin de, en muchas ciudades del mundo, habrá marchas por la clima. Y aquí estamos esperando a ver una manifestación muy colorido, con muchos grupos diversos de aquí y de afuera también, para mostrar un poco la diversidad que es el movimiento por la justicia climática. Uh-huh. Y entre las dos semanas habrá el 5 y el 6 de diciembre el Cumbre de Pueblos, que va a pasar para mostrar que nosotros ya tenemos las soluciones. Somos nosotros, la gente, que sabemos lo que necesitamos para salir de esto, no las corporaciones. Que, por cierto, el 4 de diciembre, ellos montan su propio evento de greenwashing, que se llama Solutions 21. Y ahí va a ser todos los sponsors del COP, del EDF, GDF Suez, Engie, Coca-Cola y varias otras corporaciones que están, vendiéndose como ecológicos, cuando ya sabemos que participan en un modelo económico que es crecimiento puro y duro. Y bueno, y al final, como he mencionado, el 12 de diciembre, el día después que acaba el COP, este va a ser un poco la última palabra para que nosotros podamos decir lo que pensamos de lo que sale de ahí. Para que no sean los políticos que siempre aplauden entre ellos para decir, va, bravo, lo hemos hecho. No, tenemos que estar ahí, nosotros, la gente, el pueblo, para decir, no, este no vale. Si este pacto que acabáis de firmar no está en acuerdo con las necesidades científicas para este planeta. El planeta no es un pacto del clima, es un pacto de la muerte. Y tenemos que estar ahí para mostrar que este sea claro, que nosotros no estamos de acuerdo con esto y somos nosotros que en 2016 haremos lo necesario para combatir esta gran crisis. Un poco como para tener la última palabra, ¿no? Ante la cumbre. Es esto, para que nosotros tenemos esta palabra y no ellos, porque lo que nos van a vender es, bueno, es el mismo que se han vendido por 21 años, durante el cual se han seguido creciendo los niveles de CO2. Y cuéntanos un poco más, entre esos días, entre esos fines de semana que has mencionado, ¿qué más cosas estarán sucediendo? Bueno, hay muchas cosas. Al nivel artístico hay una mapa de todos los proyectos artísticos que va a pasar aquí. Se llama ArtCop 21. Ahí puedes ver un montón de cosas pasando. Y igual creo que lo más interesante va a ver los lugares físicos donde la gente van a poder juntarse. Como movimiento, ya tenemos muy claro que el COP no es la solución que buscamos, es una herramienta. Uh-huh. Así estamos intentando aprovecharlo como herramienta para fortalecer nuestros movimientos. Por eso muchos grupos han puesto mucho de su energía en esto de montar espacios de preparación por acciones, pero bueno, o debates y charlas y proyecciones. Pero realmente la idea es esto, aprovechar que hay ideas de todo el mundo que vienen aquí a la vez y para que se pueden conocerse y cambiar y esto. Y en concreto, igual lo más grande, se llama Son 4, 104. Es un espacio centro social muy grande, un nave muy bonito aquí en París, que va a ser la casa del coalición COP21, que es el grupo local que está coordinando. Y desde el 7 hasta el 11 de diciembre habrá todos tipos de charlas, espectáculos, intervenciones, un espacio de producción artístico y muchas otras cosas. Y nosotros también, que vengo del lado más artístico, estamos montando un espacio de convergence y de arte en un ex Ocupa squat aquí en París, que ahora está legalizado, y ahí tendremos una cocina, un bar, unos conciertos, y sobre todo materiales e ideas para hacer arte, para acciones, para la marcha del 29 y para la acción del 12 sobre todo, pero también habrá otras acciones contra el TTIP, uh-huh. acciones de Vía Campesina, acciones contra el fracking, mientras, así que estamos ahí un poco para apoyar a todos los que necesitan manos y pinceles, digamos. ¿Y qué me dices de lo que están organizando los pueblos indígenas o las frontline communities que están recibiendo los mayores impactos del cambio climático? ¿Ellos también van a tener un espacio en París o qué actividades van a tener? Bueno, esta es una buena pregunta porque sobre todo es... Muchas veces son estas poblaciones que son los más impactados, pero también los que realmente tienen la información que necesitamos. Y habrá varias cosas. Primero, en la marcha del 29 habrá la primera fila, los pueblos indígenas, porque realmente nosotros necesitamos que ellos nos guíen. Tiene mucho más, muchos siglos más de... práctica que muchos de nosotros en las ideas y en relación con la madre tierra que van desarrollando. Y también hay dos grupos, uno de los siriacos de Ecuador que están colaborando con el Indigenous Environmental Network de América del Norte, de Canadá y Estados Unidos, que están organizando a traer unos canoas de Ecuador y de Estados Unidos y van a hacer una acción en los canales aquí en París. Creo que es entre las dos semanas, pero no recuerdo exactamente la fecha. Y muy, muy interesante también es que va a haber una gran participación del grupo Sami, que es son los pueblos indígenas de aquí en Europa, que uh-huh. mucha gente ni saben que existen, porque viven muy al norte, en el Ártico. Y bueno, muchos son rubios, con ojos azules, pero atrás siglos y siglos han mantenido su idioma, su ropa, su cultura, y ellos están ahora subiendo mucho, porque están más y más activos en la resistencia de minas en su territorio. Así también tendremos presencia de uno de los grandes grupos indígenas de aquí en Europa también. Y seguro que mucho más, pero no me he enterado de todo. Vale. Y si quisiéramos saber más información sobre qué se está organizando en la COP o qué espacios se están habilitando, ¿dónde podríamos encontrarla? Bueno, es una buena pregunta porque, como hemos dicho, hay muchas cosas pasando. Pero, bueno, también participo en una red horizontal de activismo climático aquí en Europa. Y acaban a editar la página y hay bastante información de estos gran eventos donde puedes encontrar un poco de todo. Y este se llama climatejusticeaction.net. Así, climatejusticeaction.net. Y si vas a Get Involved, hay llamadas por participación masiva. Muy bien, pues nada, nos meteremos en la página y estaremos un poco al tanto de lo que se está organizando y siguiendo lo que van actualizando. Seguramente. Y hay otra cosa muy interesante que he olvidado mencionar. Dime. Y eso es interesante porque es algo que tú ya puedes hacer desde tu casa, desde tu ciudad. Bueno, tu casa sería difícil, pero bueno, de tu comunidad seguramente. Que se llama Climate Games, que es climategames.net. Y esto es el juego más de desobediente más grande del mundo. Y la idea es online, offline. Y la idea es que es un formato de acción directa en que cualquier puede hacer su propio grupo, hacer sus propias acciones, pero, y de una manera anónimo participar en un juego global. Bueno, contra los que están provocando esta crisis climática. Habrán dos rondas, uno contra el greenwashing y el otro contra el lobbying, me parece. Y, sí. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre los Climate Games? En climategames.net. Vale, genial. Pues muchas gracias, Kevin. Nos vemos en París. Nos vemos ahí, seguramente. Gracias. Estáis escuchando el tema El hombre y la tierra de la banda de rap catalana Geronación. Un día me habló la tierra. Te lo juro, me habló la tierra. Algo así como que noté todas sus formas, las nubes, los árboles, los pájaros, el viento, el cielo. Te lo juro, me habló la tierra. En primera persona, ella me dijo, viví en paz durante largo tiempo en ese equilibrio que solo entiende quien me conoce. Desarrollé mi forma en una evolución constante. Cubrí mi cuerpo de verde, aplaqué el hambre con sangre. Dibujé siluetas de agua y fuego. Planté la semilla de la vida en el suelo. Ancestrales leyes naturales dictaban esto. Sobre mi piel la luz del sol hacía el resto. Lo mismo era aleteos de pájaros que silbidos del viento. Olas del mar danzando en movimiento.

El próximo mes de diciembre de 2015 tendrá lugar en París la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP21. Gobiernos de todo el mundo se reunirán otra vez para debatir sobre cómo enfrentarnos a esta gigantesca crisis climática que los seres humanos, especialmente los más ricos, hemos causado en los últimos 70 años. La problemática del cambio climático involucra diferentes dimensiones: la energía, la agricultura, el transporte, pero una de las menos conocidas tiene que ver con lo que ocurre después del consumo de los productos. Al otro lado del Skype me acompaña Mariel Vilella, coordinadora de la campaña de cambio climático de la red Residuo Cero Europa y la Alianza Global de Alternativas a la Incineración. Mariel, ¿nos podrías explicar el ABC sobre la relación entre residuos y cambio climático? Claro que sí, Amaranta. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, realmente sí, como lo has planteado, tenías toda la razón. El tema de los residuos, el sector de los residuos, es uno de los que realmente no siempre se considera como claves cuando estamos hablando de cambio climático, porque tendemos a pensar en combustibles fósiles, en el carbón, en el petróleo, que son evidentemente factores, sectores claves. Pero realmente el sector de los residuos contribuye al cambio climático de forma muy significativa. Porque, por un lado, tenemos las emisiones que están básicamente en los tratamientos finalistas, que vendrían a ser los vertederos, los rellenos sanitarios, las incineradoras, que son las industrias que tratan los residuos cuando ya están mezclados, lo que sería la fracción rechazo, ¿vale? Okay. Y normalmente esas son las emisiones que se tienen en cuenta. Y realmente, si miramos solo esas emisiones, son una proporción tirando a baja. Son, para que te hagas una idea, en Europa vendrían a ser un 3% de todas las emisiones. Okay. A nivel mundial serían entre un 7 y un 8%. Realmente no son muchas emisiones. Pero claro, la cuestión es que, a ver, desde una visión de basura cero y desde la visión de nuestro movimiento de alternativas a la incineración y de buscar la sostenibilidad de nuestra relación con los recursos, lo que entendemos es que las emisiones no solo las tenemos que ver en ese tratamiento finalista final, sino que las emisiones están integradas en cada producto y se generan en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, cuando estamos viendo cualquier producto que utilizamos, tenemos que ver que las emisiones empezaron en su fase de extracción de esos recursos naturales y se produjeron también en la producción misma y en el transporte de ese producto y en el consumo de ese producto. Por lo tanto, si vemos solo el tratamiento finalista final, realmente es una visión muy parcial, y a lo que vamos es realmente a transformar ese consumo, transformar esa producción para reducir las emisiones que están en todo el ciclo de vida de esos productos. Déjame que te dé un dato, porque es muy claro cuando ves, hay un estudio ahora en Estados Unidos que precisamente nos dice que si vemos la provisión de esos bienes, de esos productos, las emisiones llegan a ser un 42%. Por un lado tenemos, claro, las estadísticas oficiales dicen es una proporción muy baja, un 7%, máximo un 8%. Pero si vemos realmente lo que cuesta que los productos se produzcan y nos lleguen a nuestro espacio de consumo, realmente la proporción es muchísimo más alta. Entonces, es decir, trabajar en residuos es por eso que es parte del problema y es donde vemos una oportunidad enorme para reducir las emisiones que estamos generando. Es decir, que vosotros, para ver si lo he entendido bien, vosotros de alguna forma no solo estáis apuntando al tema de que hay unas emisiones relativas al gestionado del final de la vida de los productos, o sea, sino estáis diciendo que esos residuos se producen no solo al final del producto, sino durante todo el proceso de fabricación y procesado y uso de esos productos, ¿no? Es sustituir el producto por el proceso, ¿no? De alguna forma. Exactamente, sí, es exactamente ese. Y realmente hay un consenso científico que reconoce que precisamente por eso las mejores opciones de reducción de emisiones en el sector de los residuos es prevenir ese residuo, porque el mejor residuo es el que nunca se produce. Entonces, por eso decimos que la prevención de residuos, la reutilización y como última, casi mejor opción, el reciclaje, esas son las maneras, las mejores maneras en las que podemos reducir emisiones en este sector. Y ante esto, vosotros como red, bueno, explícanos un poco quiénes sois, qué es lo que hacéis. Pues nosotros somos una alianza global de grupos locales y redes nacionales e incluso regionales. Hay mucha diversidad, somos como casi 900 grupos, 800 grupos en 90 países, que estamos por una visión de residuo cero, que vendría a ser esta transformación de los recursos y de nuestra relación con los recursos y esta transformación de la sociedad para que todo lo que consumimos y producimos pueda volver a esa sociedad, pueda volver a la naturaleza sin que quede realmente, sin que haya ninguna necesidad para enterrar residuos o para incinerarlos, porque precisamente muchos de nuestros grupos son grupos activos que están resistiendo, que están parando propuestas de incineración o incineradoras que están activas, que están quemando residuos y que están contaminando nuestro aire, nuestros ecosistemas, nuestros cuerpos. Por lo tanto, es una red que no solamente estamos apoyando soluciones y la implementación de sistemas de residuo cero, sino además estamos apoyando la resistencia y la oposición a estas falsas soluciones al cambio climático. Y cuéntanos, Mariel, estas semanas de preparación de la COP y estas semanas en las que tendrá lugar la COP, bueno, parece que se avecinan como unas semanas históricas e importantes. Pero de alguna manera la falta de compromiso de los gobiernos durante todos estos 20 años o 24 que se han ido reuniendo hace de alguna forma prever que esta cumbre será un poco un fracaso a nivel de acuerdo gubernamental. No obstante, se está organizando, bueno, está habiendo una fuerte organización de la sociedad civil, de muchos grupos, de muchos países, que están invirtiendo un montón de recursos, esfuerzos y energía y tiempo en mostrar pues una cara, la cara más luchadora, ¿no? Que demuestre que este es un tema importante. ¿Vosotros estaréis presentes allí en París durante estas semanas que tendrá lugar la COP? Sí, sí, por supuesto. Nosotros llevamos años yendo a las COPs y llevamos años estando siguiendo y estando participando muy activamente en lo que son las negociaciones del clima, no solamente en los espacios de la COP, sino también a nivel nacional, porque para nosotros, o sea, no, realmente nos toca muy de cerca este tema y explicaré por qué. La cuestión es que a pesar de que haya, lo que te decía antes, que hay un reconocimiento muy claro, hay mucho consenso en cuáles son las mejores opciones en el sector de los residuos, realmente hoy día los incentivos económicos para la incineración vienen sobre todo desde la financiación climática. Es decir, las incineradoras sobre todo se alimentan de los subsidios de energía renovable porque la energía que generan se considera renovable y hoy día hay muchos, en todas estas negociaciones en las que se está hablando de el dinero que tiene que ir desde los países ricos a los países pobres para ayudarles a copar, a lidiar con los impactos del cambio climático, pasan muchas veces por financiación que va a parar a las mismas industrias de siempre y entonces si no hay una intervención realmente de la sociedad civil y de las comunidades locales para realmente conseguir que esa financiación vaya a fines transformadores y a construir realmente un futuro sostenible, realmente lo que nos acabará pasando es que pues habrá sencillamente mucho más dinero que va a las mismas falsas soluciones de siempre. Entonces, precisamente en París vamos a ir una delegación internacional de grupos que están desarrollando sistemas de basura cero local en muchas partes de todas partes del mundo, realmente de Latinoamérica, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, de África, y tanto de personas que están implicadas en hacer basura cero una realidad, también comunidades impactadas por esa polución, por esa financiación climática que está realmente ayudando a que haya más falsas soluciones y que no se haya que no haya realmente una transformación realmente sustentable. Tendremos varios eventos, están todos en nuestra web. Tenemos una conferencia increíble con unos paneles fantásticos sobre precisamente basura cero y cambio climático el día 3 de diciembre. Está todo el mundo súper invitado. Y varios eventos en todos los espacios de la sociedad civil que se están organizando y también estaremos dentro de las negociaciones. Realmente tenemos una agenda súper repleta. Estaremos vamos, corriendo de aquí para allá durante 2 semanas, pero con muchas ganas, con mucha ilusión. Es verdad que se prevé que este pacto que se vaya a hacer pues realmente no esté a la altura de las expectativas, de lo que es necesario. Y realmente, y nosotros ahí para eso, ahí vamos, ¿no? A París. Para nosotros es verdad que esperamos que haya un pacto que sea lo más fuerte posible, pero para nosotros la pregunta importante es cómo vamos a construir esa sociedad. Está muy bien marcar un objetivo de reducción de emisiones, pero después está, ok, ¿y cómo lo hacemos esto? Porque si lo vamos a hacer con la misma industria contaminante y con los mismos negocios sucios que hemos visto hasta ahora, pues realmente ese objetivo no tendrá ningún sentido, no tendrá ningún valor y solo representará un incentivo todavía más económico para el status quo de siempre y las historias que ya venimos viendo en los últimos años. Y realmente vamos a París a aportar soluciones, a aportar alternativas, a aportar la realidad práctica de todos los días del sur global, donde vemos que muchas veces en el norte no escuchamos y no vemos lo que están haciendo muchas comunidades en el sur global, que ya están realmente cambiando y transformando con sus propios recursos. Y creemos que precisamente no solamente es una cuestión de técnica de las emisiones, es también una cuestión de justicia, es también de ver que hay que reconocer y poner delante de todo el trabajo que están haciendo las comunidades locales. Pues muchas gracias, Mariel. Si quisiéramos saber más, ¿a qué dirección web tendríamos que dirigirnos? Pues podéis ir a nuestra web que se llama zerowasteeurope.eu. Es en inglés, lo voy a repetir, zerowasteeurope.eu. O si no, también podéis ir a la web de Gaia, que es www.no-burn.org, y allí estará. Y si no, pues podéis ir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, y allí estaremos publicando actualizaciones regularmente. Así que espero que de alguna forma u otra os llegue la información. Pues muchas gracias, Mariel. Espero que la delegación le vaya súper bien en la visita a París. Y nada, y nos vemos por allí. Vale, pues claro que sí. Encantada. Venga, hasta luego. Vale, un abrazo. Toma la tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Tenemos aquí al otro lado del teléfono a Nacho Escartín. Nacho es un compañero que ha estado muchos años involucrado en luchas ecologistas en Aragón y que también ha conducido junto con otros compañeros el programa La Enredadera, que es un altavoz de los movimientos sociales de Aragón. ¿Qué tal, Nacho? Tenía muchas ganas de hablar contigo sobre transgénicos. ¿Cómo estás? Muy bien, Irene, muchas gracias por esta charla radical. Pues mira, para empezar nos gustaría que nos pusieras al día de cómo está la situación de los transgénicos en el Estado español. Bueno, pues lo primero, yo estoy en Aragón, ¿vale? Aragón es un territorio que está al nordeste de la península ibérica y sobre todo aquí lo que se planta es maíz. Ajá. Lo que en Aragón llamamos panizo, ¿vale? Y la entrada de Monsanto fue la que trajo el MON 810, que es el que se pone sobre todo, ¿no? Uh-huh. Es un maíz transgénico que se supone pues que iba a aumentar el rendimiento de los cultivos, iba a mejorar la calidad de los alimentos, y en fin, un poco en la espiral esta que en los 80 decían que iba a acabar con el hambre en el mundo. En el resto de la península, el que le está poniendo es este, ¿vale? Hay diferentes empresas que están haciendo pruebas Pioneer, BAS, Syngenta, etcétera, para intentar colar otras producciones transgénicas, pero vamos, básicamente la que se pone es maíz. Otra cosa es luego lo que nos lleve a través de la importación. Uh-huh. Y en Aragón es el sitio de toda Europa donde más proporción hay, lo cual no quiere decir que todo el mundo ponga maíz transgénico. Hay cada vez más cooperativas de agricultores que están volviendo al maíz para consumo humano, que lo llaman ellos, que es el no transgénico, uh-huh. que es el que de alguna manera ellos consideran pues que es mejor para la salud, para la sostenibilidad y para la productividad, que al final es de lo que se trata, ¿no?, cuando te dedicas a esto. ¿Por qué los transgénicos son dañinos? ¿Nos puedes comentar un poco, bueno, pues los efectos que tienen para la salud, pero luego también para el medio ambiente? Bueno, ya sabes que hay mucha controversia con este tema a nivel científico, ¿no? Habrá un montón de gente polarizada. Algunos dicen que los transgénicos son muy buenos, otros dicen que los transgénicos son muy malos, ¿no? Desde una perspectiva científica hay un problema de que todas las agencias de seguridad alimentaria, también las europeas, hacen controles muy laxos, ¿no?, de cualquier tipo de alimento, ¿no?, y también de los genéticamente modificados. Es decir, que la propia multinacional hace los estudios, y hace unos estudios temporales, ¿no? Pues igual se pegan un mes estudiando pues lo que supone, yo qué sé, pues el maíz de Monsanto 810 en unas ratas, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, bueno, pues tampoco les pasa nada, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que, claro, a largo plazo no sabemos muy bien lo que pasa, y tampoco sabemos lo que pasa con el cóctel de sustancias químicas y transgénicos que al final entran en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que se reivindica desde la gente que estamos pidiendo que se aplique un principio de precaución. Pero yo creo que es más interesante que la controversia entre científicos, ¿no? Hay por otra parte también estudios como el del francés Seralini, que a veces se cuestiona, ¿no?, porque lo hizo de forma clandestina, digamos, no independiente, y algunos científicos no lo consideran válido, ¿no? Entonces yo, como la parte científica, al no ser científico, yo creo que la voy a dejar de lado. Yo creo que es más relevante el desmontar un poco las grandes promesas de uh-huh. los transgénicos, porque en realidad esto vino para acabar con el hambre del mundo, esto vino para aumentar muchísimo la productividad y esto vino para mejorar mucho las rentas de los agricultores, y la realidad es que no se ha cumplido nada. Entonces, lo que planteamos es que si pueden causar cierta controversia, si además sabemos que los consumidores no queremos consumir transgénicos, es decir, que si nos van a elegir entre un botecico de maíz dulce no transgénico y un maíz dulce transgénico, y valen más o menos lo mismo, pues todo el mundo vamos a coger el no transgénico. Y eso es así. Aquí en Europa, por lo menos, ¿no?, que hay algunas encuestas que dicen eso, me imagino que en todo el planeta, ¿no? Pues entonces decimos que si todo el mundo preferimos consumir no transgénicos y además no consiguen los objetivos que nos trajeron, uh-huh. pues ¿para qué ponerlos, no? Si además están apareciendo superplagas, por ejemplo, que eso en Aragón ya lo estamos viendo, ¿no?, con el teosinte, ¿no?, que está viendo resistencias al glifosato, ¿no?, y a los herbicidas que utilizan uh-huh. aparejados a los transgénicos, que eso es lo que sí que sabemos, que contamina muchísimo las aguas, los acuíferos, las acequias, acaban con la biodiversidad. Eso sí que sabemos que son alteradores hormonales, ¿no?, y que suponen problemas para la salud pública, ¿no?, y es un tema bastante relevante, pues ¿por qué no evitarnos, ¿no?, esa amenaza? Uh-huh. Siendo que además hay alternativas que sabemos que funcionan. Por ahí es por donde yo creo un poco está el debate más interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tipo de modelo de agricultura queremos? Y la gente que nos dedicamos a la producción ecológica, pues ¿por qué hemos apostado por esto, ¿no? Que no es algo que consideremos que sea para pijos ni sea para élites, sino que creemos que es la agricultura que alimentaría todo el planeta. Uh-huh. Y ante esta problemática de los transgénicos, ¿nos puedes contar un poquito qué resistencia hay y qué movilización social se está llevando a cabo? Pues en todo el planeta es más o menos la misma, ¿no? Lo primero, hay una resistencia bastante general a las multinacionales, ¿no? Porque al final, detrás de los transgénicos, pues está también el control de muy pocas marcas, que son las que controlan las semillas, las que controlan los productos químicos y las que de alguna manera pues tienen agarrado al agricultor, ¿no? Uh-huh. Aquí en Aragón o en el Estado español no es tan dramático, pero hay otros lugares del mundo, como en la India, que supone un drama humano increíble, ¿no? Porque hay gente que no puede comprar para la siguiente siembra las semillas y acaban perdiendo su sustento, y eso en la India pues supone el suicidio de miles de personas, ¿no? Aquí uh-huh. quizás no es tan dramático, pero sí que es bastante relevante. Ante eso, ¿qué es lo que está viendo? Pues un montón de resistencias, ¿no? Un montón de gente que cuestiona los transgénicos pues desde el consumo, ¿no? Hay asociaciones de consumidores, grupos de consumo, gente que se está organizando para pedir comedores escolares con comida de calidad, ¿no? Porque claro, luego los niños también están comiendo comida que muchas veces pues está importando, ¿no? Pues sojas, maíces y otra serie de cultivos transgénicos o directamente que vienen de muy lejos, ¿no? Que igual no son transgénicos solamente, ¿no? Pero que sabemos que no es comida de calidad, pues la gente se está organizando por ese lado. Luego, desde el punto de vista de los agricultores, cada vez hay más organizaciones, muchas de ellas están coordinadas a través de la vía campesina, pero bueno, son grupos, ¿no? De cooperativas de agricultores, organizaciones sindicales agrarias, etcétera, que le están organizando también. Y luego, pues a nivel político, ¿no? Cada vez yo creo que hay más hay más grupos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Pues desde partidos a colectivos que intentan organizarse desde abajo, pues para intentar hacer una alternativa, ¿no? A este modelo agroindustrial que al final es el que está detrás, ¿no? De los transgénicos. Bueno, pues al albor de la COP 21, que es la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre en París. Bueno, estamos seguras de que se va a movilizar miles de personas que vienen de todo el mundo y entre ellas, muchas de ellas serán movimientos sociales que estén luchando contra los transgénicos. ¿Nos podría relacionar los transgénicos con el cambio climático? Bueno, le voy a dar la vuelta a la pregunta, ¿vale? Te voy a relacionar lo que sería un modelo diferente, ¿vale? Si nosotros tenemos una agricultura cercana, una agricultura donde se cuida la biodiversidad y la fertilidad de la tierra, donde los agricultores venden cerca, y tenemos personas que tienen cerca de su casa, ¿no? Incluso en las ciudades, pues biodiversidad agrícola, ¿no? Para elegir un montón de cereales, de legumbres, de fruta, de verdura, de carne, de lo que quiera consumir esa sociedad. Pues tenemos un modelo que se aleja bastante de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sentido de que estamos ahorrando un montón de insumos, un montón de fertilizantes, de pesticidas, pues porque se está teniendo un ciclo integral, ¿no? En la agricultura. Y luego además se ahorra muchísimo en transporte, ¿no? Que es una de las principales causas del cambio climático, ¿no? Pues porque se está vendiendo cerca, ¿no? Lo cual no quita para que haya, si hay más producción de la que necesita la población que tiene cerca, como es Aragón, que tenemos un montón de tierra fértil, pues comerciemos, ¿no? Con los lugares cercanos, ¿no? Con Cataluña, con Navarra, con Francia, que estamos cerca, ¿no? O sea, eso sería un modelo sostenible, ¿no? Lo que están fomentando ahora mismo con la agroindustria, que es en la que sobre todo estamos metiendo los transgénicos, pero no solo, pero bueno, yo prefiero centrarme así, ¿no? Que son pocos minutos de entrevista. Sí. Se está fomentando todo lo contrario, ¿no? Lo que se llama alimentos kilométricos, ¿no? Yo vivo ahora mismo en un pueblo que está entre Barcelona y Madrid, una gran autopista y autovía, donde estoy viendo todos los días camiones que llevan patatas de Madrid a Barcelona, patatas que van de Barcelona a Madrid, trigo que va de Madrid a Barcelona, trigo que va de Barcelona a Madrid. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es una agricultura, pues eso, que se basa en otros intereses, ¿no? Más especulativos, de control del precio, de control de la riqueza en muy pocas manos, y que además pues acaba provocando un montón de gases de efecto invernadero totalmente innecesarios, no solo en la parte del transporte, también en la necesidad, por ejemplo, de los transgénicos. Cuando tú pones el maíz MON 810, es porque se supone que genéticamente han modificado algo del interior de esa semilla para que tú luego le eches glifosato y ese maíz sea resistente al glifosato, con lo cual mueren todas las hierbas que hay alrededor, salvo tu mazorca de maíz, ¿no? Esa es la teoría. ¿Vale? Pero si te puedes evitar echar el glifosato, que contamina un montón en la producción, pues ¿por qué no hacer otro tipo de agricultura, ¿no? Cuando sirve, ¿no? O sea, yo pongo maíz en mi casa y sale. O sea, es decir, que no hace falta echar glifosato. O sea, es decir, que hay otras buenas prácticas, ¿no? Dentro de la agricultura, que son muchas veces las tradicionales, pero que yo las considero también las de futuro, porque son las que están científicamente probadas a base de práctica-error, que al final es también una selección genética, de que nos hemos quedado las mejores semillas, que son las más ricas, las que más producen, las que más rentabilidad nos dan, etcétera. Pues yo desde luego elijo esta forma de cultivar y no necesito un montón de pesticidas, el glifosato y otros muchos que echan, ¿vale? Porque luego necesitan fertilizantes, porque la tierra se muere. Entonces necesitan que la tierra siga viva, con lo cual le tienen que echar nitratos, que contaminan un montón. Es un círculo, digamos, vicioso de que cada vez necesitas más inputs, o sea, más cosas que se alejan de tu campo, que no tienes en tu campo, porque claro, en una huerta ecológica como la nuestra, pues tenemos estiércol, ¿no? Fiemo, que decimos en Aragón. Entonces, con la propia caca de los animales, ya tenemos ese aporte de nutrientes que nos da un extra, ¿no? Para mantener la fertilidad, además de la rotación de cultivos, para echar los restos vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más interesante desde una perspectiva de intentar frenar y minimizar los efectos del cambio climático, pues volver a una agricultura sostenible, ¿no? Familiar, ecológica, ser posible y sobre todo cercana. Es lo más importante, que no nos llevemos manzanas que se producen aquí a 1.000 kilómetros de distancia, cuando allí también se pueden producir manzanas, ¿no? Que se produzcan allí directamente. Es de lógica, vamos, es de sentido común. Nacho, finalmente, como tú habías comentado así un poco por encima al principio de la entrevista, parece ser que España es el único país en el cual todavía se cultivan transgénicos y se comercializan transgénicos. Casi todos los países de Europa se han declarado libres de transgénicos y no están cultivando. Bueno, por ley, o sea, está prohibido. ¿En qué situación política nos encontramos aquí en España? ¿Acaso vamos a acabar siguiendo a nuestros compañeros en la Unión Europea o cómo está funcionando esto a nivel político? Bueno, pues sí que es verdad que hay varios estados de la Unión Europea, el estado francés, Alemania, Austria, Hungría, Grecia, sí, cada vez va habiendo más, que le están declarando como libres de transgénicos, lo cual, para mí, también hay que explicar, ¿no? Que es algo muy positivo, pero no deja de ser algo en muchos casos retórico, es decir, que nos están entrando muchos transgénicos a través de la alimentación del ganado, por ejemplo. O sea, hay muchísimos alimentos, ¿no? Aquí en Aragón, por ejemplo, pues podemos tener el ternasco de Aragón, ¿no? Que es muy bueno en cuanto a marca, lo están haciendo muy bien las cooperativas de ganaderos para fomentar pues una carne que se supone que es buena, pero luego la alimentación viene pues de Brasil, de Argentina, de Chile, donde está entrando un montón de soja transgénica, ¿no? Y al final es la que tú te comes y te entra en la cadena alimentaria. O sea, quizás no estás produciendo transgénicos, pues como lo está intentando evitar en muchos estados europeos, pero nos están entrando a través del supermercado, con lo cual está bastante extendido. O sea, por eso también pedimos siempre que haya información al consumidor, que haya un etiquetado lo más detallado posible, que la gente sepamos lo que hay, ¿no? Y así podamos elegir. Cuando vayamos a un mercado, digamos, oye, pues mira, tenemos unas manzanas que son de aquí y que se recogieron hace 2 días, o tenemos unas manzanas que vienen de Marruecos y han estado 3 meses en una cámara frigorífica y les han echado una capa de cera para que estén más brillantes y les han inyectado no sé qué conservante. Y eso lo sepamos a la hora de elegir, ¿no? Ojalá luego los precios también los decidiéramos entre los consumidores y los productores y fueran precios justos. Sí que es verdad que en el Estado español, a pesar de que los gobiernos, y esto además salió en los cables de Wikileaks, han estado bastante de la mano de las multinacionales para fomentar los transgénicos y tal, hay cada vez más resistencias, ¿no? Y ahí creo que son 4.000 pueblos en toda Europa que se han declarado como libres de transgénicos, y muchos son españoles también. En Aragón también hay zonas libres de transgénicos. No acaban de ser más que declaraciones, pero bueno, es un primer paso para la sensibilización, para la información, que al final es de lo que se trata, ¿no? Si queremos cambiar de modelo, tiene que haber mucha gente que conozca lo que no funciona de este, ¿no? Para poder rebelarse. Si solamente vemos la televisión, nos creemos que esto va muy bien, ¿no? Y que está todo muy rico. Y que es todo bio y eco y verde. ¿Cómo lo venden ahora todos? Hasta la Coca-Cola. Un día va a ser eco. Coca-Cola. Pues eso hay que combatirlo con la información. Y esas campañas, aunque sean retóricas, ¿no? Pues pueden venir bien para divulgar, ¿no? Para divulgar y como forma pedagógica. Yo creo, ya sabes, bueno, ahora hay alguna parte un poco más política, digamos, institucional, que depende mucho de si hay un cambio real, ¿no? Si hay un cambio real y somos la gente la que entramos a las instituciones, pues hay un debate interno en muchas organizaciones, pero ese debate provocaría pues que hablaríamos, ¿no? De qué tipo de alimentación queremos, si queremos caminar hacia la soberanía alimentaria o queremos depender de las multinacionales, si queremos transgénicos o no, en manos de quién, queremos dejar las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un debate muy interesante, vamos. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por hacer esta labor pedagógica, y es verdad que hay bastante desinformación en el Estado español. Creo que la gente pues tampoco está a lo mejor muy concienciada en el tema de la alimentación y la salud. Pero sí que parece ahora que empieza la canción, a estar todos ahí juntos, un poco en la agenda del dúo musical de llamado, ¿no? Agua Libre, de la sociedad, un proyecto de música de protesta latinoamericana que trata de comunicar la política de cambio climático y la justicia climática a través de sus canciones. Ambos son estudiantes de ecología humana en Estados Unidos y desde agosto han estado viviendo y estudiando en París para prepararse para la COP21. Thank you. a universe, singular in revolution, waxes and wanes, casting shadows of light and dark that walk and talk and turn. Y ahora estamos hablando con Sonia, que es una compañera activista de aquí de Málaga, que bueno, hace unos meses se fue a dedicar su vida como voluntaria en el Santuario de Animales Winds of Heart, que se sitúa en Madrid. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. Vale, Sonia, ¿nos podrías decir desde tu punto de vista qué relación existe entre explotación animal y cambio climático? Claro, pues para mí, en contra de lo que muchas puedan imaginar, ¿no? La explotación animal que existe dentro de la industria alimentaria, ¿no? Que uh-huh. incluye la producción de carne, lácteo y huevos, influye en el cambio climático mucho más que la industria del transporte. Por ejemplo, para darte algunos datos, las consecuencias de la explotación de vacas y ovejas en el planeta uh-huh. suponen casi una cuarta parte de todas las emisiones de gas metano en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y el 21% de la emisión total de CO2 que es asignada a la actividad humana proviene en realidad de las consecuencias de alimentarnos de otros animales, ¿no? Por lo tanto, sí que existe una gran relación entre explotación animal y cambio climático, ¿no? No solo es que la explotación animal tiene unas consecuencias nefastas para que sea billones de animales, ¿no?, que son asesinados por esta industria, ¿no?, alimentaria. Sí. Esta industria alimentaria es también causante del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Como en la deforestación, ¿no?, viene a consecuencia, ¿no?, de la explotación de la que se hace a la tierra para alimentar esos animales que luego van a ser destinados a la alimentación, ¿no?, a la alimentación humana, y los recursos hídricos, ¿no? Uh-huh. Todo esto lleva además también a que existan desigualdades sociales en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues en cuanto a lo que has comentado de las emisiones de metano de la industria ganadera, realmente en la COP21 este año por fin están en la agenda de las Naciones Unidas a hablar del tema este. Antes ni la opinión pública ni los políticos han hablado de esta problemática, han estado hablando de CO2, de emisiones de CO2 por el transporte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora por fin ya como que no se puede negar. ¿Por qué crees que hasta ahora esto no se ha contemplado? Bueno, está claro que los lobbies de la industria ganadera tienen un gran peso y poder económico y político sobre la sociedad, ¿no? Uh-huh. Está claro que no les interesa ni antes ni ahora que sepamos la sociedad y los poderes políticos en sí no estudien cómo consumimos y las consecuencias que tiene ello, uh-huh. no solo para el resto de animales, sino en el cambio climático, ¿no?, y en esa problemática, ¿no? Bueno, y sin embargo parece que se les ha acabado el chollo, ¿no?, a los lobbies de la industria ganadera, porque la Organización Mundial de la Salud publicó la semana pasada un bombazo en el cual pues realmente ponía las carnes rojas, las carnes de ganadería como tan peligrosas, ¿no?, como el tabaco, y que resultaban directamente cancerígenas, o sea que supongo que ahora la cosa va a cambiar, ¿no?, para los lobbies. Aunque suponemos también que acabará buscándole las vueltas a estos estudios científicos para no conseguir, bueno, para no perder negocio, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, y en mi opinión es un truco, ¿no?, para que los humanos dejen de consumir ciertas carnes, pero sigan consumiendo otras, ¿no? Uh-huh. Es una mala noticia para a lo mejor animales como los pollos o las gallinas o los peces, ¿no? Porque seguirá creciendo el consumo de carne independientemente a esa noticia, ¿no? Parecía que era una noticia que debía de hacer estar de enhorabuena a las personas que luchan por los derechos animales o a las veganas, pero realmente esto no es una buena noticia. Es decir, esta noticia se supone que alude a un tema de salud humana, no contribuye en absoluto a sentir empatía por animales, no va a bajar el consumo de animales, no va a dejar los animales de ser explotados porque no va de eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, quería llegar a mi siguiente y última pregunta, en la que seguro que tú puedes contarnos además toda tu experiencia personal y toda tu opinión, que es, bueno, pues a tu modo de entender, ¿por qué acabar con el especismo? ¿Por qué acabar con la explotación animal? Pues muy bien, creo que voy a empezar por explicar el término especismo, si te parece. Claro. Que fue acuñado por primera vez en 1970 por el psicólogo Richard Rider y lo aplicó para describir la existencia de la discriminación que sufren los animales no humanos en comparación con lo humano, ¿no? Uh-huh. Considerándose también especista, tener en consideración moral a una especie más que a otra, como suele darse al tener en consideración a perro y gato, uh-huh, sobre un cerdo o un delfín, ¿no? Sí. Por lo tanto, el especismo, al igual que el sexismo o el racismo, es una discriminación injusta basada en diferencias arbitrarias. Uh-huh. Estas consecuencias, ¿no? La consecuencia que tienen los animales no humanos, que son usados, esclavizados y asesinados, ¿no? Debido a esta idea antropocéntrica, ¿no? Que considera al humano como centro y fin último de la naturaleza. Uh-huh. Por ello, cada vez somos más, ¿no? Los humanos que dejamos de participar en el uso de animales, eligiendo una forma de vida vegana. Rechazamos, que significa rechazar cualquier producto de origen animal, ya sea en alimentación, vestimenta o aseo, uh-huh, así como rechazamos la experimentación animal o la participación en espectáculos y actividades donde se le utilice de cualquier forma, ¿no? Uh-huh. Por ello también, en oposición a esta injusticia, cada vez somos más los que elegimos luchar en el movimiento de la liberación animal, ¿no? Para acabar con la opresión que sufren las víctimas del especismo, ¿no? Uh-huh. De esta discriminación injusta. Vale, Sonia, pues vale. Nada, muchísimas gracias por acercar una visión antiespecista, una visión que tiene en cuenta a otros seres vivos que tienen el mismo interés a la vida y a la libertad que a los seres humanos. Es verdad que estos encuentros y estas luchas, la lucha ecologista, por ejemplo, en España, está muy centrada en el antropocentrismo, como tú has comentado, o sea, es una visión en la cual el ser humano se encuentra en lo alto de la pirámide de la vida y el resto de recursos pues son tanto la naturaleza como el resto de seres vivos que hay en el planeta, y entonces pues muchas veces ser ecologista significa conservar la naturaleza y conservar a los animales, pero sin perder ese privilegio de la posibilidad de usarlos a su antojo. Entonces es algo que desde Toma la Tierra queremos concienciar, queremos hacer esa labor pedagógica, y bueno, pues te tengo que agradecer el que hayas dado hoy tu opinión, el que nos hayas contado todos estos temas que son tan interesantes y que pues y que estamos llevando al Radio Forum, ¿no? El Radio Forum que estamos teniendo en Antropocén Radio. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias a ti por tocar gracias a Toma la Tierra por tener en consideración la liberación animal y la lucha antiespecista en todo el trabajo que hacéis, ¿no? Tras nuestra conversación con Sonia, hablamos con Nacho Aragón, cofundador del Santuario Refugio de Animales La Pepa, situado al sur, en Chiclana de la Frontera. Por desgracia, unos problemas técnicos nos impiden transmitiros el contenido de esta entrevista, por lo que trataremos de acercaros las aportaciones de Nacho, que nos trazó un mapa de la explotación animal del Estado español y nos habló del activismo que se está llevando a cabo por aquí. La situación de los animales no humanos en un estado como el nuestro es especialmente dura. Desde la raíz de la mal llamada cultura española, la tortura y el asesinato de animales va intrínseca en cada festejo de la gran mayoría de los pueblos y las ciudades. La tauromaquia comprende no solo el toreo tradicional, sino también otros festejos como el toro embolao, cuyos cuernos se les prende fuego y acaba quemado y ciego, y el toro de la Vega o las becerradas de Algemesí. Estas dos últimas aberraciones han sido sujeto de mayores polémicas y gran movilización en los últimos años. En las fiestas del Toro de la Vega, que tienen lugar en Tordesillas, Valladolid, la población persigue y mata a un toro cada año a lanzazos. En Algemesí, Alicante, los vecinos de la localidad se dedican a vejar a bebés de vaca. Muchos acaban siendo asesinados a manos de los lugareños borrachos para echarse unas risas. Las redes sociales han jugado un gran papel gracias a la propagación de imágenes y vídeos de lo que ocurre en dichos festejos y han logrado que se pida masivamente su prohibición. En cuanto a la tauromaquia, nos encontramos igualmente ante una oleada de repulsa creciente de dichos festejos. Desde que la Comunidad Autónoma de Cataluña los prohibió hace escasos años, en 2012, decenas de municipios se han declarado libres de festejos taurinos. Lo mismo está ocurriendo en los circos. La lucha contra los circos con animales ha calado fuertemente en la sociedad española y se están prohibiendo cada semana en más y más lugares. Esto no quita preocupación a los activistas animalistas, ya que ahora los circos mantienen el mismo recorrido de su gira y en aquellos lugares donde no se pueden usar animales se les mantienen cerrados días, incluso semanas, en camiones sin acceso siquiera a la luz del sol. La lucha por los derechos animales del Estado español trabaja igualmente problemáticas como la caza, en la que nuestro país se cobra especialmente más víctimas, a causa del hábito de los cazadores de colgar de árboles o abatir en pleno monte a cientos de galgos y otros perros de caza tras cada temporada. El tiro al pichón, las peleas de gallos, que en algunos lugares están incluso legalizadas, las peleas clandestinas de perros, que han aumentado en los últimos años y han creado toda una red mafiosa de secuestro de perros, el genocidio de perros y gatos en las perreras, los zoológicos y los acuarios, las víctimas de la industria de la carne de un país con gastronomía muy carnívora, son muchas de las campañas que decenas de colectivos locales, nacionales e internacionales batallan con cada vez más resultados. Pero lejos aún de estar a la altura de otros países europeos con larga tradición de activismo animalista y de ética hacia el resto de las especies que habitan este planeta. El veganismo, afortunadamente, desde los últimos años ya no es solo un estilo de vida desconocido en el Estado español, y las personas que deciden cambiar sus hábitos de consumo para no causar con ello sufrimiento va creciendo día a día. Queremos despedirnos de este espacio radiofónico para Anthropocene Radio con la lectura de un artículo de la revista autogestionada antiespecista Fiera, que desde Toma la Tierra seguimos hace tiempo. Son historias de animales que anhelan lo mismo que los seres humanos, la libertad. Se titula Algunas fugas no humanas. Gracias por escucharnos en el primer radioforum de Anthropocene Radio. Podréis seguir escuchándonos en tomalatierra.org y en anthropocene-radio.org. ¡Hasta la próxima! Algunas fugas no humanas. Esa fuerza de la que hablamos que empuja la lucha por la libertad trasciende el género y, por supuesto, también la especie. Habrá quien considere que las fugas de animales no humanos son frutos de meros instintos o actos prácticamente mecánicos. Nosotras no solo no lo creemos así, sino que además consideramos irrelevante el grado de complejidad intelectual que haya en una fuga, cuando es tan evidente la relación directa entre carecer de libertad y actuar para conseguirla. Lo único que pretendemos aquí es narrar hechos que, en nuestra opinión, hablan por sí mismos. El 18 de mayo de 2011, en la provincia italiana de Messina, una vaca destinada al consumo de carne escapó del vehículo que la trasladaba al matadero y recorrió un largo trecho hasta la localidad de Santa Teresa de Irriba, donde el mar se interpuso en su camino. La vaca no miró atrás, se zambulló en el agua y comenzó a atravesar el estrecho con dirección a las costas de Calabria, hasta donde sus fuerzas le permitieran. A mitad de camino, habiendo recorrido un kilómetro de mar en 3 horas de incansable natación, fue avistada por la Guardia Costera, que la capturó y devolvió a la costa siciliana. Aún exhausta, muchos testigos declararon que la vaca se resistió enérgicamente a ser atada y subida a la lancha que la devolvió a la tierra. Teresa, que así fue bautizada en honor al pueblo que la vio arrojarse al mar en busca de vida y libertad, iba a ser sacrificada antes de tiempo junto a otras compañeras por encontrarse afectado su grupo de un brote de brucelosis, una enfermedad que no las hacía aptas para el consumo humano. Su historia conmociona tanto a la población que mucha gente se movilizó para exigir el indulto y varias personas y asociaciones se interesaron por adoptarla y ofrecerle una vida digna. Ella tuvo la suerte que no tuvieron otras muchas, cuyos intentos de fuga les llevaron a una muerte violenta. En 2004, por ejemplo, un gorila llamado Jabari fue abatido a tiros por la policía tras escapar de un zoológico de Dallas. Había escalado el muro y sembrado el pánico entre las visitas, en lo cual se escudaron los oficiales para justificar su muerte.